cuando me entregaba tanto cariño. No pensé que en su vida sería tan solo un capricho. ¡Ay, qué dolor! Oye, amigo, tú no debes sufrir más por ella que te ha mentido. Cuando dijo que tanto te amaba, tenía a su marido. De ti se burló. Marcó.